fuimos bien por Bella. Llegamos allá, llegamos allá. Que se cosa me panta, que se cosa me panta. Y como que llegara y no mirara. Y turulú negro le bailara. Y turulú negro le bailara. Y turulú negro le bailara. Turu negro cogallero, subí luego los agalla, lleve monias y sun sayo, unas panas y un sombrero. Yo quiere mira primero. Llegamos allá, que se cosa me panta, que se cosa me panta. Y como que llegaré y miraré, y como que llegará y lo mirará. Y todo lo negro le bailará.